FM Schenker, la compañía de todos los días. fmschenker.blogspot.com.ar. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bueno, y aquí volvimos al estudio en esta lechonera del rock del recuerdo, transmitido desde Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadometallica.net en la República Dominicana y houndrock.com también. Estamos también por gelradio.ga en Caracas, Venezuela. Como así también estamos por Asalto Mata Radio Rock en España. Todo esto en cadenas, en vivo, a la vez. Y también estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estamos por AC Rock, tu mundo de rock online. acrockradio.com. Y bueno, estamos también a través de un montón de emisoras que a través de la semana retransmiten este programa, y siempre estamos muy agradecidos de estar en toda esa retransmisión, especialmente de nuestros hermanos latinoamericanos, específicamente en Argentina, que tiene montones de emisoras online y donde he visto que mayor escena de metal pesado hay. Así que sí, así lo digo, es que es la realidad. Está escuchando hoy, no voy a hablar mucho más porque siempre dice que el lechón atómico habla un montón, pero, vamos a comenzar este programa de la nueva lechonera del rock del recuerdo, que es distinto. Esta es otra edición, esta no es la misma de siempre, y hemos rebuscado en nuestros archivos y encontramos que el 25 de mayo del 2014 nosotros estuvimos transmitiendo en vivo luego de el Metal Fest que se dio en el Ay Bonito Beer Garden. Y la nueva lechonera del rock comenzó su transmisión a las 9 de la noche. Y muy pintoresca la transmisión. Le digo que muchas de las cosas que vamos a poner son bien precarias. Y van a escuchar que pues se escucha mal, en el sentido de que no tenía la calidad que tenemos hoy en día, pero eso tiene que ver mucho con los equipos, el ancho de banda que había en ese momento. Estamos hablando 2014, casi 8 años atrás. Y bueno, vámonos a ese 25 de mayo del 2014 desde el pueblo de Ay Bonito, y estaba conmigo JC River en esa transmisión, así que vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Bueno, gente, y estamos aquí transmitiendo en la nueva lechonera de rock, un poquito aquí desde el Ay Bonito Beer Garden, y me encuentro aquí con el hombre que está conmigo aquí, mi grumete en esta travesía, el JC River. ¿Cómo estamos, JC? Todo bien aquí, pues, en esta World Titánica, por todos ustedes que estaban, pues, por la escena en Puerto Rico, y pues en esta transmisión histórica hoy, 25 de mayo, desde el Ay Bonito Beer Garden. Así que nada, estamos aquí, pasándolo más bien. Bueno, le decimos a la gente, a todos los que están ahí, le decimos que miren. No, escuche. Pueden tener las peticiones. Eso así. No, el polvo del gusto, si quiere lo busco y lo pongo, Si quiere lo... Bueno, no, cualquiera peticiones. Si las tenemos, las ponemos. Las ponemos ya. No tengo nada de tool. Pero no es que no me guste, es que no lo traje. Es que no, exacto, no lo tenemos aquí. Yo tengo una petición bien grande. Ajá. Y yo quiero esa petición desde que soy un nene chiquito. Ah, dígalo. Yo quiero ver al lechón Snoop. Ah, diablo, pero espérate. Eso es muy fuerte. Eso es fácil. Mano, tú búscate en internet una foto de un Yeti, del abominable hombre de las nieves. Mira. Ya tú sabes lo que vas a ver. Pelo Power. No, bueno, claro. Petición, ¿quién quiere escuchar música aquí? Saratoga, ¿cuál es Saratoga? ¿Cuál? ¿La qué? La puerta, ah, yo creo que la tengo. Sí, creo que la ahí. Tengo. Déjame ver. Ajá. Quién está. No. Ajá, ¿cómo fue? Esa es Black, mi banda favorita. Black and the Corset Sun, de Lamb of God. Déjame ver si la tengo, no sé si la tengo. Pero si no, tengo, pongo otra de Lamb of God si no la tengo, ¿está bien? Ok. Bueno, nos vamos con la primera petición de la noche, me la hizo Eric ahorita. Muy bien. Que es Saxon. Y nos vamos ahora con del disco Power and the Glory, Nightmare, de Saxon. Yeah. Aquí en la nueva lechona de rock con JC River y Lechón Steel. Atómico. And Still. Tema que fue solicitado por ahí ¿Dónde está Randy? ¿Dónde está Randy? Randy, la puerta del cielo, Saratoga. Ahora que estamos. Espérate, que me están dando mi pregunta. Había por ahí un celular perdido. ¿Dónde está Toto? Había un celular perdido. A ver si encuentra el celular. Gente. Jaycee River aquí en el aire también. Tenemos a nuestro hermano Jaycee River de aquí de Local Steel. Bájame un poquito el micrófono que estoy reventando. Está bien, pues, ahí estamos. Ya estamos. Mi hermano Local Steel. ¿Qué tenemos en Local Steel esta semana? Pues mira, ahora mismo yo no tengo entrevistas todavía. Estoy coordinando ya varias entrevistas para ver si ya próximamente pues pueden salir. Ya próximamente estoy coordinando una entrevista con Tabú, con Doomlord, que ya va a sacar ya lo próximo, la próxima producción de ellos. Estoy coordinando con Alas Negras también, con varias bandas. Son muchas las bandas que nos han pedido entrevistas, obviamente de diferentes formatos, así que ya eso va a estar, eso está por ahí. Estamos aquí con la gente buena que, ¿verdad?, que siempre asista a los eventos. Y aquí en hay bonito Beer Garden, en esta conexión histórica, hoy 25 de mayo del 2014, aquí en el hay bonito Metal Fest, que ya se celebró, ya ya acabó el evento, ya estamos ahora en la transmisión de la lechonera del rock. Y bueno, y vamos a estar aquí hasta que se acabe. Y quiero mandar un saludito, a Junior Maiden, que está en el chat. Está Junior Maiden en el chat, está King Diamond, Luis Netracal, está alguien se identificar y está Rock Gonzo también en el chat. Así que para que sepa que estamos aquí conectados. Y Lamia, que está aquí con nosotros. Con nosotros aquí en el chat y con nosotros también al mismo tiempo. Eso está muy bien. Aquí en esta conexión de la lechonera de Rock and Steel. Pero ya ustedes saben, jueves a las 9 por metalpr.com. Esta es, va a ser Local Steel, ¿verdad? Con todo lo que tenga que ver con la escena local. Y vamos a tener ya próximo en el programa, que esperemos que ya salga hoy, lo nuevo de Dantesco y lo nuevo de Doomlord. Lo vamos a estar sonando hoy, esta noche. También la promoción nueva de la emisora, que lo hice anoche, lo edité anoche y va a salir también ahí. Así que ya ustedes saben, y eso es lo que viene por ahí, va a ser grande. Y esto está bueno, esto hay que continuarlo, el lechón, definitivamente. Definitivamente que esto hay que continuarlo. Bueno, gente, ya saben, había un celular perdido por ahí. Todo es perdido. Sube un poquito el micrófono, que estoy bajito ahí. Ahora que estamos. Después que no caiga en rojo. Había un celular perdido por ahí, no sé, si quieren dar la información, los paso al micrófono. Vengan por acá los que tienen el celular perdido y que digan qué es lo que pasa. Ajá. ¿Qué es lo que tiene? Es un iPhone con un cover de Bacardí. Hay un iPhone perdido con cover de Bacardí, por favor, si lo encuentran, pasen por aquí por la mesa de transmisión y nosotros bregamos con eso. Ahorita se me perdieron unas llaves y Lecho la encontró. Y yo las encontré, y así la encontró y por eso digo que Lecho es el mejor. Gente, nosotros estamos encadenados en estos momentos con la avanzada metálica.net allá en la República Dominicana. Siempre estamos encadenados con la avanzada metálica.net allá en la República Dominicana. Poco a poco la gente se está aquí yendo desde el local, pero bueno, nos quedamos con lo que estemos. Esta transmisión llega una hora más, hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí. Porque ya, bueno, el programa es hasta las 11 de la noche. Y vamos a poner lo que ustedes pidan. Esto se está transmitiendo directamente en la avanzada metálica.net, en la República Dominicana y aquí en Puerto Rico por metalpr.com. La principal emisora metal de Puerto Rico, que ya está la promoción corriendo, no sé si lo escucharon, desde las 2 de la tarde que estuvimos transmitiendo, ¿verdad? Estamos transmitiendo el evento. Hoy hemos hecho algo prácticamente histórico, nunca antes, ¿verdad? Yo no sé si en alguna emisora o en algún programa de la escena metal local ha habido una transmisión así, donde se transmitan bandas locales tocando en vivo y al mismo tiempo están, ¿verdad?, se transmita en el aire. O sea, eso no, yo creo que nunca ha pasado, así que hemos hecho un precedente hoy. Bueno, y estamos en una lechonera de rock en especial. Hoy no estamos en el estudio como siempre hemos estado acostumbrados a escucharnos. Y bueno, y ahí escucharon lo precario de la transmisión del Ay Bonito Beer Garden y se dieron cuenta que hice unos cambios con la música ahí para poderla que se escuchara mejor. Ahí le hice como un arreglo para regresar al siglo XXI, vamos a ponerlo así, bueno, al 2022. Y que se escuchara mejor la música y luego como que volvíamos, porque aquellas transmisiones eran precarias comparado con lo que se hace hoy en día y son pues los temas que tenemos ahí. Escuchamos un poco de esa transmisión. Y bueno, le cuento que tuve que cortar la transmisión ahí. O sea, pude haberme quedado escuchando todo, pero fue que luego, y eso me acordé escuchando la transmisión, que allí apagaron una serie de luces y se nos fueron unos receptáculos y se me fue la mezcladora. Y de momento está, se apagó la luz, espérate, nos vamos, si nos tenemos que ir, nos vamos. Y no, fue un vacilón. Y luego volvió, pero hay un corte de transmisión como de unos segundos. Y bueno, cosas que pasan en las transmisiones en vivo. Bueno, y ahora sí, que nos vamos bien para atrás. Nos fuimos bien para atrás. Vamos para uno de los primeros programas cuando nos mudamos de la otra emisora hacia acá. Nosotros estábamos primero en aquella emisora y nos mudamos a nuestra casa, a metalpr.com, ya desde el 2013 que estamos transmitiendo este programa. Y buscando en los archivos encontré otro archivo precario Y fue esto el 24 de febrero del 2013. Así que vamos a escuchar ese 24 de febrero del 2013, cómo comenzó la nueva lechonada del rock y los anuncios que habían en la emisora y los programas que habían en la emisora en ese tiempo. Vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy con mucha música, mucha, mucha, mucha música. Tenemos algo nuevo por ahí que nos llegó de los muchachos de Mago de Oz. Tenemos Aura Azul, Tierra Santa. Tenemos una muy buena entrevista con nuestro amigo Rodney Infernal. Y una sección nueva. Una sección nueva aquí en la nueva lechonera del rock. A todos los que no están en el chat les digo www.metalpr.com/envivo y pueden estar con nosotros en el chat. Y nos vamos con un tema en vivo. Estos son los muchachos, nada más y nada menos que Lujuria. María Martillo. Crítica como es costumbre en España. 2013. Con lo mejor del talento nacional, Electro Circus en tributo al AC/DC. Gilman celebrando 36 años de rock nacional. Y por primera vez en Venezuela, Saxon en concierto. Sábado 30 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Diego Ibarra, Caracas. Entrada libre. Cultura Rock. Te invita. Ampliamos los hombros. Destacamos el arco. Labramos el vidrio. Abrillantamos su historia. Con su misma transparente suavidad, tu nueva botella de Don Q. Saludos amigos metaleros de Puerto Rico. Les saluda Gabriel Oliveros del programa Dragones del Metal Radio Show desde Venezuela. Para que nos sintonicen los días martes a partir de las 19 horas con 30. Y los días sábados a partir de las 14 horas, totalmente en vivo con todos ustedes, a través de la señal poderosa de metalpr.com. Y bienvenidos a otra cita más de lo que es la nueva, y digo bien claro, la nueva lechonera del rock. Muchas gracias a toda la gente que me está escuchando. Le digo a la gente que no ha entrado al chat, www.metalpr.com/envivo. Ya hay dos o tres por ahí que me dijeron que tenían problemas con los celulares. Bueno, es que hay celulares y hay celulares. Le digo, la gente que tiene los celulares, lo que ocurre es que si va a estar usando el teléfono móvil para escucharnos y es un iPhone, le recomendamos que utilice la plataforma TuneIn. La plataforma TuneIn le ha trabajado mucho más a la gente que otras plataformas, como la plataforma de iPhone que te protege, que te provee la página principal. Así que ya mismo vamos a hacer ese cambio en esta semana para que tengan la opción de darle clic a TuneIn y poder usar TuneIn, que se oye muy, muy, muy bien por esa plataforma. Y comenzamos esta lechonera de rock que está llena, llena de música, llena, llena de cosas y noticias. Pronto nos van a llamar por ahí para la promoción del evento que va a haber en marzo 3 en Handlebar. Con ese evento, pues es para recaudar fondos. Tengo la lengua más virá que nada, eso es que no he bebido. Recaudar fondos para nuestra amiga Maricelé Acevedo Pomales, que es paciente de cáncer. Y pues varias bandas, no solamente de la escena metalera, sino de la escena también del rock, van a estar allí. Y pues es a beneficio de pues nuestra amiga Maricelis, que está pasando pues un problema de salud pues bastante serio, y pues nosotros estamos ahí para apoyarla. Así que todos ustedes los invito a que pasen por Handlebar en marzo 3, domingo, y pues allí estaremos para apoyar esa causa. Así que aplausos. Bueno, la gente que no esté en el chat, metalpr.com/envivo, pueden hablar con nosotros. Hay cinco personas que no han entrado al chat que las estoy viendo aquí, dos de Estados Unidos. Uy, no, es solamente Estados Unidos y Puerto Rico hoy lo que tenemos. Y no hay nadie internacional. Bueno, todavía no han llegado. Ahorita llegará nuestro amigo de la República Dominicana que siempre nos visita. Y bueno, nos vamos ahora con dos temas de dos bandas que son bien parecidas. Son bandas que de verdad tienen una firma bien parecida a una y la otra, a otra banda internacional. No los dejo más. Estoy hablando de Tierra Santa y luego Aura Azul, aquí en la nueva Lechonera del Rock. Directamente en Puerto Rico, y esto es Aura Azul en el Choliseo de Puerto Rico. Gladiadores. Se llama Gladiadores. (Risa) todos los jueves de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, escucharás todas las bandas de la escena local. A través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, de Puerto Rico para el mundo, con JC River. ¡Wow! Y esto es un éxito, señores. La lechonada del rock está llena de gente. Un aplauso a toda esa gente que está en el chat. Me voy a mover con el micrófono y todo, así que si suena un poco el cable, perdónenme, pero es que tengo que moverme para saludar a todo el mundo que está en el chat. Empezamos con el que llegó temprano, Érico la Bestia, que llegó ahí, está desde tempranito ahí. Tenemos a JC River, a Junior Maiden, de nuestro amigo de allá de la República Dominicana. Un aplauso. Bueno, y luego les voy a decir que una cosita nueva que tenemos con la República Dominicana, que pronto la ponemos a funcionar. Tenemos a Camuy 666, a Kissman, tenemos a Soy de los 50 y con orgullo, yo también soy de los 150 y con orgullo. Vilá, tenemos a Yuyo Hobhead, a Maiden 666, a Uli, y tenemos cuatro personas sin identificar. Le decimos a la gente, sí. Bueno, y ahora vamos a un pedacito, y me perdonan la precariedad de lo que viene, pero vámonos un pedacito de un programa que no tengo la fecha del mismo, pero quizás JC River me la puede hacer llegar. Pero fue el primer programa donde yo anuncio aquel programa que tenía JC River de Local Steel, cuando JC River comenzó en esta emisora, hace ya, wow, más de casi 10 años ya, ¿verdad? Además, doy la parrilla de ese tiempo donde hay montones de programas que ya no están, además el anuncio de Radio Huelga, entre otras cosas. Pero perdonen la precariedad, pero ahí nos vamos con esto, que fue hace ya casi 10 años. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Le doy muchas gracias a la gente de México que está escuchándonos ahora mismo. Llevan poquito tiempo, pero entraron ahora. Gente de los Estados Unidos, gente del Salvador, ya no me imagino que son nuestros amigos de Nación Metal que nos están escuchando, que también pues tienen un programa aquí todos los viernes. Y bueno, debería decirles a ustedes, vamos a decírselo ahora, toda la parrilla que tenemos para ustedes, porque tenemos programas durante toda la semana. Y les tengo que decir también que tenemos programas estrenándose esta semana. Es más, ahorita van a escuchar la promo, porque JC River comienza un programa aquí que se llama Local Steel este jueves a las 8 de la noche por metalpr.com. Así que aplauso. Un aplauso a nuestro amigo JC River. Bueno, decimos que el lunes a las 5 de la tarde, Cultura Subterránea, directamente desde Venezuela. A las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, que es MT-4. Le digo a la gente que está de otros países, por ejemplo, que están conectados de México y Estados Unidos, que como cambia la hora, usted puede darle diagonalparrilla.php. Todavía esta página no la estamos, no la tenemos abierta al público en un enlace, pero usted puede darle al lado de metalpr.com diagonalparrilla.php y ahí puede básicamente ver lo que tenemos. Tengo como que la voz del Sadistic Strong. ¿Alguien se acuerda de la lucha libre? Bueno, perdonen, es que estoy un poquito malo aquí hoy. Le decimos que Heavy Metal Mayhem Radio Show de nuestro amigo Mike the Big Cheese se transmite los lunes a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Programa completamente de metal, de los 80, pero true metal, diría yo. Le estuve entrevistando hace unas semanas a Attacker, yo adoro, hace dos semanas atrás. Tenemos también Club de Coleguitas, directamente desde Ibiza, de nuestro amigo Alex Berlanga, los martes a las 5 de la tarde. Los martes a las 19:30, o sea, a las 7:30, tenemos Dragones del Metal, programa directamente desde Venezuela. Tenemos miércoles Vicio del Metal a las 5 de la tarde, transmitido por nuestro amigo Vicente Alfonso, de allá de España. Tenemos luego a las 7:30 de la noche Vinland Radio, un programa extraño, porque a veces ponen extremo, a veces ponen ponen de todo, pero en verdad como que gira a lo extremo. Pero el otro día se giraron a los Halloween. Bueno, un programa que hacen lo que le da la gana, es un programa de metal bueno. Vinland Radio, directamente de Canadá. Los miércoles tenemos la dicha de nuestro amigo a las 8:30 de la noche, nuestro amigo Oscar de Lujuria, Oscar Sancho, transmite su programa Roxinante de España y nosotros transmitimos el diferido aquí el miércoles a las 8:30 de la noche, todos los miércoles. Los jueves de Noise Agua al Radio Show a las 5 de la tarde y luego empieza este jueves a las 8 de la noche, de 8 a 9, Local Steel con JC River. Este programa es completamente en diferido, no es en vivo como este. Luego los viernes, Nación Metal, que es el programa que tenemos desde El Salvador. Se transmite directamente desde El Salvador los viernes a las 5 de la tarde. Luego Heavy Metal Matin, un programa de Old School True Metal, el que le va a gustar a Érico la Bestia, que también con nuestro amigo Mike the Big Cheese. Ah, y tengo que decir que desde mañana lunes a las 11 de la noche se transmite la repetición del programa Metalurgia de la Universidad de Puerto Rico, no, bueno, de la radio Huelga, que es una radio de la Universidad de Puerto Rico clandestina, ¿verdad? Porque no es la radio oficial. El programa, yo diría, más controversial y más incisivo del metal en Puerto Rico, con una idea bien de izquierda, ¿no? Pero bueno, cada cual con su rollo. Ah, y le digo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, la hora del trash metal. La hora del trash metal, ahora por aquí, por metalpr.com. Y déjenme saludar a la gente del chat. Deme un brequecito, lo que busco esto. Gente, miren, el chat está lleno. Si quieren conectarse al chat, metalpr.com/envivo. Estamos hablando con el sadista Steve Strong. Miren, gente, está Cabro Cadáver, está el Guest 2188, pero yo creo que ese es Raúl que ahorita salió y entró. Está Érico la Bestia, está Hunter, un saludo a Hunter, JC River que llegó por ahí, King Diamond, está Chaosmaster, está Kisman, Maiden 666 en el chat, varios que no se han identificado, Monty PR, Quiet Riot, Bully, Víctor, Westface y tres más que no se han identificado, así que wow, está lleno esto. Más tenemos, te voy a decir, tenemos... Wow, también hay 11 personas que no han entrado al chat. Le digo a la gente que para entrar al chat tienen que dar diagonal en vivo y pueden entrar al chat, ¿ok? Bueno, ahora los dejo. ¿Saben que a veces yo anuncio un disco que se llama Toca Metal Cagón, ¿verdad? Que es el disco de Granada, pues. Nunca he puesto un tema de Granada, así que hoy dije, contra, tanto que estoy anunciando a la gente de Granada de Argentina que nos hizo la cortesía de mandarnos la promo de su disco, pues... De su disco Historias, vamos a poner este tema que se llama Siempre Despierto, aquí en La Lechonera del Rock. Abrazando la noche. Abrazando la noche. Un oscuro sendero de libertad. Después de una semana de horror, un cementerio sin tu paz. Siempre despierto, siempre despierto, siempre despierto. trae Historias, el nuevo disco de Granada. Descárgalo junto a su primer EP, Toca Metal Cagón, en www.granadametal.com.ar. ¿Alguna vez imaginaste juntos en el mismo escenario al Tano Romano, Gustavo Rowe, Walter Mesa, Walter Martínez, Letal, Tren Loco, con bandas invitadas? Se viene el primer encuentro metalero provincial Mar del Plata 2013. Tren Loco, Letal, tributo a B8, Horas, Rowe, junto a Rotas Cadenas, Anomia, Ácido, Moriture y Bonavena. Domingo 17 de febrero, 17 horas puntual, en Navy Row, Tome Justo 620, solo para mayores, con DNI. Anticipadas en Musical Norte, Familia Crew y La Esquina de Ringo, Las Heras 2385. Primer encuentro metalero Mar del Plata 2013. Auspician Restaurant La Casa de Jos, Las Heras 2315 y Despensa La Esquina de Ringo. Al otro lado, vos y público heavy es el más bueno que hay. Las personas más buenas que hay. No se drogan, no pelean. Vienen chicas, vienen chicos, vienen sus padres con los hijos. Lo único que podría hacer si el Estado me convidase a tocar es alegrar a toda esa gente. Ahora más que nunca, el metal de Puerto Rico tendrá su espacio. Comenzando este jueves 14 de febrero, 20 a 21 horas, 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. A través de Heavy Metal Lunch, metalpr.com, esto se llamará con JC River. Diablo, qué precariedad había en ese tiempo, oye. Pero perdonen, ¿verdad? Obviamente estábamos empezando, no teníamos los mejores equipos. Yo estaba manejando las mezcladoras viejas que tenía. Se oía el micrófono horrible. Bueno, hasta yo me escuchaba bien mal. ¿Qué clase de diferencia, oye, en esos 10 años que se ha hecho? Hasta mi voz es diferente. Mi voz ha cambiado. Oye, fíjense que muchos programas había en ese tiempo de España. Ahora ya no hay casi, ya. Bueno, hay, pero mucho menos. Es como que poco a poco Argentina fue tomando el lugar de lo que hacía España hacía 10 años, ¿no? Bueno, nos vamos ahora con unas cosas que pasaron en febrero del 2013. En febrero del 2013, en uno de los programas, es que no quiero contarlo, pero había algo bien pintoresco que ocurría en una sección que teníamos nosotros. Y la llamada de un compañero muy querido de la radio también, que estuvo también en los inicios del programa en la otra radio. No digo más nada, vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. No se quejen, que yo sé que hay gente que se queja. No, porque son cover y que sí yo ni qué. Pues contra, ¿cuántas veces usted ha escuchado las canciones de Iron Maiden? La ha escuchado 800 mil veces. Pues escuche la canción de Iron Maiden y cada que la escucha, levante el puño y eso y cuestión. Pues miren, es un momento para usted, ese momento, utilizarlo para que usted apoye a la causa de nuestra amiga Maricelis, que está pasando por un problema bien feo, una enfermedad cáncer bien mala. Así que vayan, apoyen, ya tienen el número de cuenta. Si usted no tiene el número de cuenta, vaya a la página mía en Facebook, Lechón Atómico, me busque en Facebook y ahí está, que lo puse hoy, el flyer de la actividad, y puede escuchar, puede utilizar la cuenta de banco. Acuérdense que con la cuenta de banco tiene que ser una cuenta de banco le tienen que notificar que la cuenta de banco es en Florida, ¿ok? Que la cuenta de banco es en Florida. Bueno, nos vamos con un temita de Guadaña. Este temita nos llegó hace poco, se llama El Secreto Confesional. Y luego de Guadaña, vamos a ver si el chat se atreve a abrir esto. Digo a ver si el chat se atreve, porque la semana pasada solamente nuestro amigo Mofle fue el único que se atrevió a abrir el toile satánico. No los dejo con el toile, los dejo con Guadaña, Secreto Confesional, aquí en la nueva lechonera del rock. Llévatelo, Simeón. cita semanal con el Metal Under. La tienes con The Noise Agua Radio Show desde España, con Salva Díaz, todos los jueves de 5 a 7 p.m. solo aquí en metalpr.com. Y ya la gente se está yendo, pero es que es tarde en la noche y mucha gente trabaja mañana. Le decimos que el lunes, mañana lunes, tenemos Cultura Subterránea, a eso de las 5 de la tarde, directamente desde Venezuela, Heavy Metal Mayhem Radio Show a las 7:30 de la noche, y a las 10 de la noche tenemos nuestro nuevo programa Metal 2.0 directamente desde Buenos Aires, Argentina. Martes tenemos a las 5 de la tarde Club de Coleguitas directamente desde Ibiza, y a las 7:30 Dragones en Metal directamente desde Venezuela. Miércoles a las 5 de la tarde tenemos Vicio del Metal con nuestro amigo Vicente Alfonso, Vinland Radio. A las 7 de la noche tenemos Vinland Radio, justamente cuando se acaba Vicio del Metal tenemos Vinland Radio directamente desde Canadá. Luego desde España tenemos a nuestro amigo Oscar Lujuria con Roxinante el miércoles a eso de las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, la remisión de Metalurgia, programa hecho directamente desde Radio Huelga en Puerto Rico, la remisión de Metalurgia. El jueves a las 5 de la tarde tenemos Noise Hour Radio Show, y a las 8 de la noche Local Steel, programa local que va de 8 a 9 de la noche. Y estoy tentado a ver si revivimos algo que se llamaba en otra emisora La Frontera del Metal. Podríamos revivir algo que se llamaba La Frontera del Metal. Bueno, o quizás podremos revivir un programa extremo que había por ahí. No sé. Hostiguen a Rafa Bracero a ver qué quiere hacer. Nación Metal, viernes a las 5 de la tarde directamente desde El Salvador, y a las 7:30 de la noche Heavy Metal Matiné directamente desde Estados Unidos, de nuestro amigo Mike the Big Cheese. Un abrazo a nuestro amigo Mike the Big Cheese. Y los sábados a las 2 de la tarde, la segunda edición de Dragones del Metal, transmitido directamente desde Venezuela. Domingo a las 9 de la noche, ya saben, la nueva, y digo nueva lechonera del rock. Y todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, tenemos la hora del thrash metal. Sí, la hora del thrash metal. Un playlist de thrash metal todos los días de 3 a 5. Y, wow, no podía faltar la llamada que siempre nos llega todos los domingos. Y es o el más odiado o el más amado. Nuestro amigo Alex, el Mofle. ¿Cómo está, Mofle? Aquí ya mismo voy a entrar a trabajar. Va a entrar a trabajar, ay Dios mío, el hombre está esclavizado. Y ya tú estás en vino, pero ya tú sabes, I love money. Mira, el antiguo jefe mío, como tú le dices. Ajá. Dice que no te había sacado del Facebook, que si eres un mentiroso, qué sé yo ni qué. Él me sacó porque me sale Alex Frempus. Ah, pues para que tú veas, él decía que no, pues. Pero yo no voy a darle casco a eso, que tú puedes esperar. Yo, pues, el que me saca a mí, yo le hago falta a la larga. Ah. Cuéntame, Mofle, ¿cómo ha estado tu semana? Ah, mano, el IRS me tiene y los huevos hinchados, porque estoy todavía en los taxis y no sé, y me pido un momentito, me parece que una vez tengo que comerme la entidad y hasta que no me den ese ping, no lo puedo llenar. Yo, maldita sea. A ti nada más. Tú sabes que llamar al IRS, tú sabes que eso es morirse, mañana tendré ese maratón. Wow, a mí también me ha pasado acá, pero con el Seguro Social. Pero a mí, pues que yo no sé más, pero no me acuerdo de eso, pero parece que una vez trataron de hacerme algo con la tarjeta de banco, y yo no sé por qué, pero me tiene que ver con eso. Pero anyway, vamos a ver qué pasa, porque el IRS es como llamar a Hacienda, vamos a ver si no me, pues llamando a Hacienda me tardó una hora para que me contestaran. Pero tú no habías dicho que estando en Estados Unidos, que eso es Estados Unidos, que eso no era como Puerto Rico, que las cosas eran diferentes. Bueno, el gentegro me este año es más, equivale a más de todos los gentegros que cogí en Puerto Rico, así que no me puedo quejar. Mira, Mofle, tengo el toile satánico que nadie lo ha abierto hoy. Ah, Este, vamos a abrirlo rápido, ya me voy a entrar. Y antes que todo, voy a tirar a Betito Ambulance en San Germán. ¿A quién? ¿Qué no es? A Beto Ambulance en San Germán. ¿Qué pasó con Beto Ambulance de San Germán? Pero a una vida mía, su abuela le dio un déjame celebrar y lo llamó a ellos para pedirle servicio. Y tú sabes que fue lo primero que le preguntaron, ¿qué plan médico tenía? Adiós, pero tú estás en el capitalismo, y el capitalismo es así. No, pero eso no fui yo, fue allá en San Germán, y ella llamó, mira, que tiene la abuela que estaba malita. Y le pidieron el plan médico, que el plan médico tenía, que hasta que no diera el plan médico no pueden dar el servicio. Y yo, pero ¿cómo es posible? Pues bienvenido a Estados Unidos, y donde en Estados Unidos... Pero eso no fue aquí, Lechón, eso fue en San Germán, allí en Puerto Rico. ¿Y tú no crees que en Estados Unidos no es lo mismo? Prepárate, es lo mismo, no sé, papá. Yo no me enfermo. Pero es así, si no tienes plan médico... Recuérdate que no hay cosa pública. Aquí es verdad, aquí sin plan. No, pero aquí te atienden, aquí te han obligado a atenderte hasta que te estabilicen. Sí, Pepe. Si no tienes plan, te va a pasar igual. No, pero es broma, aquí es así. Búscate el psico para que tú veas. Bueno. No, aquí te atienden hasta que te estabilicen. Después que te estabilicen, te mandan, ellos son responsables. Mira, pues entonces, vamos a tirar a la ambulancia de San Germán al toile satánico. Por ahí se fue. ¿Cómo fue que no escuché? Ya, al Sepulcro, el guitarrista Sepulcro, le metió un accidente anoche y le metió un caballo. ¿Un caballo le dio un cantazo al guitarrista Sepulcro? No, él le metió el cantazo al caballo. ¿Tú sabes que de noche no ve nada? Cristian puso foto y todo. O sea que él estaba con el carro, ¿tú dices? Sí, con el carro. Anda, pues, yo no sabía eso. No, él puso la foto que se llevó. Bueno, tuve la cabeza del caballo dentro del carro, pues ya por el cristal. De hecho, eso es como chocar con un árbol. No, papá, yo lo vi, me dio pena el momento de irme en México, porque tuve la cabeza el caballo metido por el cristal del carro. Mira, y eso fue en qué cajetera. No sé, eso fue anoche, pero ellos tocaron anoche y cuando yo veo la foto de Cristian pone el caballo encima del carro y la cabeza metida por el cristal. Gracias a Dios que Ale está bien. No, de verdad, eso es como meterle una pared. Hermano, le digo que lo mató a la gata, pero todo en la cabeza del caballo venía por el cristal, pero esa fue la parte que me dio gis en parte. ¿Y el caballo tenía dueño? No sé, me imagino que esa gente que se está en caballo en la carretera suelto, ¿sabes? Que dice, y deberían poner una ley para eso, de no permitir que tenga que coger caballo por las noches. Lo que pasa es que si el caballo era del caserío y estaba por allí suelto, se jodió porque nadie va a reclamar. No, yo no creo que eso esté serio, pero la verdad que se ve triste, porque se ve que el hombre está bien y la escena está creciendo, pero pues, que hay muchos shows envueltos allí. Sí. Aquí va a tocar en mayo 10, que ya pedí el día de hoy, y le va a tocar Fear Factory con Hate Eternal. Y tú no vas a ir, ¿verdad? Ya pedí el día libre. Y son Hate Eternal, Fear Factory, como 5 bandas más por 18 pesos. Pues está buenísimo, 18 pesos. Sí, por eso, precio 8 liceo, porque ya yo pedí y dije, no me importa, no sé, el 16 de marzo va a tocar Soulfly, pero eso pues, no creo que pueda ir. Bueno, Mofle. Pero te tengo que dejar, que voy a entrar ahora. Sí, momento, sí, cuídense mucho, ¿sí? Nos vemos, que hay que dejar que la gente llame. Ok. Cuídate. Como han podido notar, en algunos momentos he utilizado el... Y de momento pongo la música que puse en aquel tiempo, pero con más calidad. Y es porque, pues, estoy recuperando cosas que no tienen mucho, ¿cómo te digo? Que no tienen mucha calidad y lo estamos haciendo. Bueno, hubo un programa en que yo hice una descarga a los extremos, que hubo una campañita con los extremos diciendo, Lechón no pone extremo, y entonces yo fui y abrí un programa, una convocatoria extremo y abrí un segmento extremo, pero no voy a decir más nada, vámonos con esa descarga de los extremos y sacamos de ahí un buen segmento, ese se oye mejor, porque ese creo que fue del 2015 o 2016, así que vámonos con él. Debo decir que volvemos a hacer la convocatoria. Porque el programa que teníamos extremo se fue como se fue Jay Collazo. Y válgame. Así mismo es. Si yo voy a ver qué va a pasar, y se los tengo advertido a los extremos, yo tengo lleno ahí las plataformas móviles. Si yo pongo extremo y lo que quedan son cuatro gatos, no vuelvo a poner más segmento extremo en este programa y hablo la convocatoria para un programa extremo que lo maneje alguien que no sea yo. Primero, porque cada vez que pongo extremo se quedan los mismos nueve gatos y siempre ha pasado igual. Y eso a mí me revienta. No, no, de verdad se los digo así. Yo no tengo problema por poner extremo, pero es la realidad. Ustedes son la minoría dentro de la minoría. Hay que decirlo así. Así que, pero como quiera, a mí me gusta también. A mí me gusta también. Y miren, el programa de extremo se fue con Jay Collazo. Jay Collazo volvió a hacer lo mismo que hizo la otra vez. Pero ¿qué ustedes quieren que yo haga? ¿Qué ustedes quieren que yo haga? Yo abro la convocatoria para el próximo que quiera tener un programa de rock aquí, de rock extremo, metal extremo. Y el que quiera que me diga, pero que sea en serio, no que venga a hacer un programa y se me raje, como me ha pasado mucha gente. Hacer un programa coge un compromiso. Y la gente piensa, ah, no me están pagando, no voy a hacer nada. A mí no me están pagando por hacer por hacer esta estación. Miren, esta estación la pago yo. La pago yo con mi salario y mi sueldo. Este es mi hobby. Como me gusta la música y me gusta envolverme en todo esto, pues lo estoy haciendo. Pero abro la convocatoria. El que quiera tener extremo, un programa completamente de extremo, no tengo problema. Si quieren irle a llorar allí a Rafa Bracero, háganlo. Llórenle a Rafa Bracero. Yo le abro el micrófono a Rafa Bracero en su casa. Pero bueno, nos vamos ahora con y empezamos con alguien que dijo por ahí que quería escuchar Dismember. Yo creo que fue Golgo Cadáver. Vámonos con Dismember. Don't you know,

viejo, viejo, viejo, pero bueno, bueno, bueno. Clásico Forbidden, Off the Edge, tremendo tema, tema, tema, tema, trash viejo, querían trash viejo, ahí está el trash viejo. Y dos o tres aquí se le caerán los pantalones porque yo, ahora viene Blopa. Mind of a man so violent. Y me preguntan, esto es Bloodbath. My Torturer. Y no me maten, no me maten con lo que viene ahora, no me maten. Chiqui Star Sport Shop Metallica, dama chi. Hey! oye, que tenían todo, oye, pero Metallica sigue siendo la banda que levanta pasiones encontradas entre la audiencia. Y cada vez que pongo Metallica, todo el mundo, ¿dónde está Mofle? ¿Dónde está Mofle? Ya mismo viene el Mofle por ahí. Bueno, los dejo con esto mejor para que no se me molesten. Hipócrisy. El clásico de ellos, ¿eh? This is Sammy Pierre Duway from Goat Whore, and you're watching Metal PR. Bueno, gente, hemos llegado al final de este especial del recuerdo de la nueva lechonera del rock. Así que no te pierdas la semana que viene un programa regular, porque esto fue una edición especial, pero nos vamos con un programa regular de la nueva lechonera del rock. Así que no te lo pierdas. Nos vemos la semana que viene. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando Heavy Metal Mansion.com.